Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas este jueves 7 de marzo del 2019 a Voz Universitaria. Esta tarde tenemos ya toda la información de nuestra casa de estudios directa para ustedes. Esta es una producción de Radio Universidad Veracruzana. Saludamos también en los controles a Juan Guillermo Romero Sea y a todos nuestros compañeros y compañeras de Radio UV que hacen posible esta transmisión. Yo soy Brenda Coronado y es un placer saludarte. Antulio, ¿cómo estás? Muy bien, Brenda. Buenas tardes, felicidades a Radio Universidad Veracruzana. Más adelante vamos a tener la información detallada de lo sucedido el pasado lunes 4 de marzo en la Ciudad de México, en las instalaciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Les adelantamos que, bueno, la concesión bajo la que actual trabaja la radio, pues se refrendó. Y bueno, les tenemos más detalles más adelante. Sí. Felicidades a todos nuestros compañeros, a nuestras compañeras de Radio Universidad Veracruzana. Desde luego a la doctora Sara Ladrón de Guevara, al doctor Raciel, desde luego a Edgar Onof Fernández y, claro, a el maestro Ernesto Colinot, coordinador de esta radio de Radio Universidad Veracruzana. Como bien dijiste, este jueves vamos a iniciar nuestra información con nuestros titulares. Titulares. Hoy en Voz Universitaria, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, entregó el título de concesión que hace posible mantener al aire la estación XHRV Radio Universidad Veracruzana en el 90.5 de FM. El programa educativo semipresencial de la licenciatura en Derecho impartido en el Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana recibió la acreditación de calidad por parte del Consejo para la Acreditación de la Enseñanza del Derecho. La Universidad Veracruzana y la Fundación BBVA Bancomer firmaron un convenio de colaboración para becar a jóvenes talentosos de esta casa de estudios. Estudiantes del Área Académica de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana Región Poza Rica-Tuxpan recibieron un curso de inducción para integrarse al programa Brigadas Universitarias en Servicio Social. Estarán con nosotros el maestro Alberto García y el licenciado Kevin Gómez, del Observatorio de Economía y Sociedad de la Universidad Veracruzana, para hablarnos de los resultados obtenidos en el mes de febrero. Además, la doctora Marcela Quirós Castellanos nos hablará del seminario Hola, Inteligencia Computacional. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. Estamos transmitiendo en vivo desde el 90.5 de FM y también les recordamos que nos pueden escuchar en internet en el www.v.mx/radio/transmisión o pueden descargar nuestra aplicación para que no se pierdan ninguno de los programas de Radio UV. Es una aplicación totalmente gratuita y la pueden descargar en cualquier plataforma de dispositivo móvil. Para iniciar, queremos agradecer y, bueno, saludar a nuestros compañeros de Universo, el periódico de los universitarios. Ustedes pueden conocer más de las noticias de nuestra casa de estudios en el portal www.v.mx/prensa. También saludamos a nuestras compañeras y compañeros de marketing que nos apoyan manteniendo el contacto con ustedes a través de redes sociales. Nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Twitter como Radio UV. Y bueno, también les recordamos que tenemos métodos de contacto. Si ustedes desean participar en Voz Universitaria para dar información sobre las actividades que se estén desarrollando en sus facultades, lo pueden hacer a través del correo vozuniversitaria@v.mx. Se lo repito, vozuniversitaria@v.mx. www.radioinversidad.mx. Mándennos la información de sus actividades para poder calendarizar un espacio aquí en este informativo. También les recordamos que tenemos números, un número donde recibimos mensajes de texto y WhatsApp 2281-040477. O si usted prefiere llamarnos por teléfono, lo pueden hacer al 817-5115, 817-5117, donde nuestras compañeras en recepción, Ana Berta y Ceci, en este momento nos podrán hacer llegar sus comentarios. Y bueno, para todas las personas que nos están escuchando en vivo, también tenemos regalos. Tenemos tres pases dobles para el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, El Anillo de Wagner, este 8 de marzo, y será para las personas que nos llamen o nos escriban y nos digan desde dónde nos están escuchando y la fecha de nacimiento de Richard Wagner. El concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que se efectuará el día de mañana en Tlacna, en el Centro Cultural, y que si usted no puede asistir, pues le invitamos a la transmisión que tiene Radio Universidad Veracruzana, tanto en el 90.5 de FM como de su señal en línea. A partir de las 20:20 horas, usted puede disfrutar de los conciertos de nuestra Orquesta Sinfónica de Jalapa. Recuerde que tiene hoy hasta las 2 de la tarde con 50 minutos para mandar sus respuestas o para llamarnos. Si quieres llamarnos al 817-5115, 817-5117, vía mensaje de texto y vía WhatsApp, 2281-040477, 2281-040477. El equipo de producción anotará su nombre, así como su respuesta, y al final de Voz Universitaria se realiza el sorteo y damos el nombre de los ganadores, de las ganadoras para estos tres pases dobles. Le recordamos que puede pasar por ellos el día de hoy de 4 a 6, de 4 a 8 de la tarde, de la noche, y mañana de 9 de la mañana a 2 de la tarde en recepción con una identificación oficial. Nuestras compañeras le harán entrega del pase al ganador, a la ganadora. Hasta las 2:50 les recordamos que puede marcar o mandarnos sus mensajes. Vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy, 7 de marzo. Un día como hoy. Como hoy, pero de 1274, muere el filósofo y doctor de la Iglesia italiana, Santo Tomás de Aquino. En 1864 nace Ricardo Castro, quien se distinguió como pianista y compositor musical de fama internacional. También fue director del Conservatorio Nacional de Música. En el año de 1876, el inventor escocés Alexander Graham Bell patenta el teléfono en Estados Unidos. También en 1989 se rompen relaciones entre los países de Irán y Gran Bretaña tras la publicación de la novela Versos Satánicos del escritor indio-británico Salman Rushdie. En 1996 es fotografiado por primera vez el exoplaneta Plutón. Y un día como hoy, pero de 1906, nace el doctor en Derecho, juez de instrucción y compositor cubano Alejandro García Cartula. Sus obras más conocidas son Tres Danzas, Obertura Cubana y Pastoral Lullaby, canción que escuchamos de fondo. 2:13 PM, y como ya le comentábamos al inicio de Voz Universitaria, con información de Edgar Onofre Fernández, les informamos que el pasado lunes 4 de marzo, la rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara, recibió la resolución mediante la cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, determinó el título de concesión que hace posible mantener al aire la estación XHRUV, Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. Bajo este esquema, la universidad garantiza sus dos títulos de concesión, el primero denominado título de concesión para usar y aprovechar bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico para uso público, con vigencia hasta el año 2025, y el segundo denominado título de concesión única para uso público, cuya vigencia es de 30 años. El trabajo que realizó la universidad para cumplir con los lineamientos establecidos por el IFT incluyen el desarrollo de 3 documentales que fueron entregados en el mes de diciembre del año 2017 y que reflejan el esfuerzo en el cumplimiento de lo establecido por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Este expediente fue aprobado de manera unánime por el Pleno del IFT en sesión extraordinaria durante el pasado 23 de enero en la Ciudad de México. Y con información de David Sandoval, la licenciatura en Derecho impartida en el Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana recibió la acreditación de calidad por parte del Consejo para la Acreditación de la Enseñanza del Derecho, el CONAED. La rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara, comentó que la acreditación es un logro en conjunto, demostrando el compromiso por tener programas académicos de calidad en todas sus áreas, regiones, sistemas de aprendizaje y programas virtuales. Por su parte, Luis Fernando Peniche, director del CONAED, explicó que la evaluación se basó en estándares internacionales autorizados por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior y el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa del Ministerio de Cultura de Perú. Esta ceremonia de entrega se llevó a cabo el pasado viernes 1 de marzo en el Aula Magna Guillermo Ortiz Mayagoitia de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. 2:15 PM y le comentamos que la Dirección General de Relaciones Internacionales de la Universidad Veracruzana, a través de la Coordinación de Movilidad Estudiantil y Académica, invitan a los estudiantes de posgrado a realizar estancias académicas nacionales e internacionales. Este programa atiende las necesidades de formación, cooperación e innovación de la comunidad estudiantil mediante estancias dentro y fuera del país, permitiendo a los alumnos crear, innovar y participar en escenarios académicos, productivos y sociales en todo el mundo. Las modalidades que se apoyan son asignaturas para recibir créditos académicos, estancias de investigación de 1 a 6 meses, la vinculación con el objetivo de presentar trabajos en eventos académicos y el desarrollo de proyectos de intervención, el registro, recepción de solicitudes y más información. Sobre esta convocatoria de movilidad se puede obtener a través del portal www.v.mx/apps con doble P, APPS, / internacional, / promuf. Y con información de José Luis Cutuleng, la Facultad de Arquitectura presentó el proyecto Espacio Público Seguro para la Mujer, Investigación, Diagnóstico y Proyectos Urbanos con Perspectiva de Género, el cual tiene como finalidad analizar las condiciones de habitabilidad, configuración y ubicación de los lugares y fenómenos que hacen a los espacios públicos de Xalapa lugares agresivos, violentos o discriminatorios para las mujeres. Armida Rubio, académica de la Facultad de Arquitectura, comentó que la investigación comprendió 3 conceptos básicos de la vida en el espacio público: el uso, la percepción y la apropiación, los cuales permitieron identificar a 3 colonias como las más inseguras de Xalapa: la colonia Veracruz, la colonia Plan de Ayala y la colonia El Moral. Entre las propuestas presentadas se encuentran líneas estratégicas para un entorno saludable, una de ellas denominada Ojos en la Calle, en la cual se recomienda realizar las fachadas de las casas con ventanas en lugar de bardas, esto con la finalidad de que el vecino pueda percatarse de lo que sucede en el exterior. La presentación de este trabajo se llevó a cabo durante el pasado jueves 28 de febrero en el marco del conversatorio Ciudades Seguras con Perspectiva de Género. Y les recordamos a todos nuestros radioescuchas que estamos regalando hoy 3 pases dobles para el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, El Anillo de Wagner, para este viernes 8 de marzo. Y todas las personas que quieran participar en la rifa de estos 3 pases dobles solo nos tienen que llamar o escribir y decirnos desde dónde nos escuchan y la fecha de nacimiento de Richard Wagner. Les recordamos nuestros números WhatsApp 2281-040477 y nuestros teléfonos 817-5115, 817-5117. Vamos a un corte en Voz Universitaria y regresamos. Continuamos. Hola, soy Aurelio Contreras Moreno y los invito a escuchar Micrófono Abierto, el nuevo programa de Radio Universidad Veracruzana, en el cual daremos voz a la comunidad universitaria para resolver todas sus dudas e inquietudes sobre distintos temas de la vida de nuestra casa de estudios. Los espero en el 90.5 de FM. Saludos. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. Regiones. Ya estamos de regreso en Voz Universitaria, 2 de la tarde con 21 minutos, y les comentamos que la Universidad Veracruzana y la Fundación BBVA Bancomer firmaron un convenio de colaboración para becar a jóvenes talentosos de esta casa de estudios. La rectora de la universidad, la doctora Sara Ladrón de Guevara, y Sofía Ise, directora de la Fundación BBVA Bancomer, celebraron el convenio que servirá de apoyo para el desarrollo personal y profesional de los beneficiarios. Sofía Ise informó que anteriormente el programa de becas estaba dirigido a estudiantes de secundaria y bachillerato, pero este año pudieron abrir la convocatoria para beneficiar a alumnos universitarios, siendo la Universidad Veracruzana la primera institución en firmar este acuerdo. El convenio comprende 94 becas para estudiantes destacados de la Universidad Veracruzana, siendo beneficiados con un monto aproximado de 4,000 pesos. Además, se les brindará un acompañamiento integral durante su trayectoria académica y apoyo para su inserción laboral al momento de su egreso. La firma de este convenio de colaboración se llevó a cabo durante el pasado miércoles 6 de marzo en el Reflexionario Mocambo de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información en Boca del Río Veracruz. Con información de Alma San Martín, les comentamos que estudiantes del Área Académica de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana, Región Poza Rica-Tuxpan, recibieron un curso de inducción para integrarse al programa Brigadas Universitarias en Servicio Social, mediante el cual ofrecerán servicios médicos odontológicos de promoción y prevención de la salud en los municipios de Coxquiwi, Sosocolco y Chumatlán. Algunas de las actividades realizadas por los jóvenes practicantes de odontología son extracciones, limpiezas bucales, aplicación de flúor y el uso correcto del cepillo dental. Por su parte, los alumnos de enfermería realizan tomas de signos vitales y brindan charlas sobre diversos temas. Además, los egresados de medicina brindan atención médica general y visitas domiciliarias cuando se les solicita. Alberto Arriaga, coordinador regional de vinculación, comentó que estas brigadas también organizan ferias de la salud de manera periódica, así como talleres dirigidos a estudiantes de bachillerato con temas sobre enfermedades de transmisión sexual y métodos anticonceptivos. La entrevista. Dos de la tarde con 24 minutos en Voz Universitaria y se encuentran con nosotros el maestro Alberto García y Kevin Gómez del Observatorio de Economía y Sociedad de la Universidad Veracruzana y nos vienen a contar sobre los resultados obtenidos en el mes de febrero. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, pues aquí siguiendo la evolución de estos indicadores. Uh-huh. Sí. Y bueno, para en esta ocasión especial, bueno, venimos a hablar de la sustracción nominal básica y de la sustracción nominal típica, que son dos de los tres indicadores que se siguen en Observes, el Observatorio de Economía y Sociedad del IESES. Bueno, primero, bueno, la sustracción nominal básica es un indicador de creación en el observatorio que trata de medir los alcances del salario mínimo con respecto a una alimentación saludable. Se toma una serie de productos ejemplificados en una publicación de la Secretaría de Salud. Se calcula las porciones a consumir promedio de una persona y se estima su precio con base a las publicaciones de la Profeco para la ciudad de Jalapa. En sí se trata de medir cuánto cuesta alimentarse sanamente durante un día con precios actuales con un salario mínimo actual para una sola persona. Este indicador se sigue desde noviembre del 2017 y se publica a manera de boletines en la página web de Observes. Y bueno, se puede ver la evolución a través del tiempo. El peor resultado que se registró se dio en septiembre del 2018 con menos 15 pesos y 10 centavos, lo que significa que el salario mínimo de ese año no alcanzaba para tener una alimentación saludable y las personas les faltaban 15 pesos con 10 centavos o para tener esta alimentación tendrían que endeudarse con esta cantidad. Y bueno, para el periodo de febrero, de la primera quincena de febrero, se tuvo una sustracción nominal básica positiva de 16 pesos con 76 centavos. Para la segunda quincena de febrero, correspondiente al 25 de febrero, que fue el día que se calculó, fue de 18 pesos con 49 centavos. Y la última, que se calculó hoy, hace algunas horas, fue de 17 pesos con 35 centavos. La mejor sustracción nominal básica que hemos tenido, que se ha registrado, es la de el 21 de enero de este año con 23 pesos y 36 centavos. Un aumento considerable por igualmente por el aumento en el salario mínimo que se dio a partir de este año. La última sustracción nominal básica, como ya dije, fue de 17 pesos con 35 centavos. Bajó. Y esto se debe, bueno, a un posible efecto ya inflacionario por el aumento al salario mínimo que viene causando también un aumento sustancial, bueno, en algunos productos y que, bueno, este efecto inflacionario no se percibía en los primeros días de enero, ¿no? Uh-huh. Se suele percibir en algunos días posteriores, ¿no? Semanas posteriores. Y posiblemente lo que estemos viendo sea ya este efecto. Para este periodo, con respecto al anterior, a la segunda quincena de febrero, hubo un aumento en productos como la zanahoria, el jitomate, el chile, la sandía, el limón y el huevo. Y bueno, este boletín de la Asociación Nominal Básica, junto con todos los demás, se pueden ver, los pueden checar en la página del observatorio www.uv.mx/observes/, donde pueden ver esta información y también donde se puede ver la metodología de este indicador y de los demás indicadores. La sustracción nominal básica tiene la característica de que tiene, puede ser adaptable a cualquier ciudad que se desee analizar, cualquier ciudad del mundo puede ser, siempre y cuando se tenga información disponible, ¿no? Para este caso, información de la Secretaría de Salud y de la Profeco. Entonces, si una persona desea calcularlo para otra ciudad, puede ser otra ciudad de otro país, pues se tiene que checar el hecho de que primero se selecciona una canasta de productos que se puedan consumir en esa región y que estén los precios actualizados, y así se puede calcular la sustracción nominal básica para esa región, para esa ciudad. Y también está la sustracción nominal típica, del que les viene a hablar mi compañero Kevin Gómez. ¿Qué tal? Bueno, la sustracción nominal típica es un indicador formulado y calculado quincenalmente en el Observes desde enero de 2017. Bueno, a diferencia de la sustracción nominal básica, busca calcular el gasto en una alimentación realista para una persona de la zona metropolitana de Jalapa, es decir, Jalapa, Coatepec, Banderilla, Emiliano Zapata, etcétera. Esto en pesos nominales. Este gasto se compara con el salario mínimo vigente y la diferencia entre ambos, es decir, lo que sobra después de cubrir los gastos de alimentación, se denomina sustracción nominal típica. Por lo que mientras menor sea el gasto, mayor será la sustracción nominal típica y por ende el poder adquisitivo de una persona promedio en la zona metropolitana de Jalapa. Bueno, para el mes de febrero se estima que, en la primera quincena, el precio del consumo total en alimentación fue de 45 pesos con 60 centavos. Con un salario mínimo de 102 pesos con 70 centavos, la sustracción nominal típica es de 57 pesos con 10 centavos y esto representa el 44.44% del salario mínimo. Como nota, los cambios de precios destacados en este periodo fue un aumento en el precio de la naranja de 4.5 pesos a 8.70 centavos, 8 pesos con 70 centavos, perdón. El chayote aumentó de 9 pesos con 30 a 18 con 70. El chile jalapeño pasó de 53 pesos con 40 centavos a 69 pesos con 40 centavos. Y bueno, el azúcar disminuyó de 52 pesos a 44 pesos con 90 centavos, entre otros cambios de menor magnitud. Y bueno, para la segunda quincena, el precio del consumo total en alimentación fue de 42 pesos con 60 centavos, es decir, hubo una pequeña mejoría, y esto representa el 41% con respecto al salario mínimo. Y bueno, como una nota o cambios de precios destacados, tenemos que la cebolla bajó de 47 pesos con 25 centavos a 37 pesos con 50, y el chile jalapeño tuvo una disminución sustancial de 69 pesos con 40 centavos a 39 pesos con 57. Así también el precio de la carne de res de 334 pesos a 303. Y bueno, otros cambios de menor magnitud que mantienen en hasta 60 pesos el cálculo de la sustracción nominal típica por segunda vez en el cálculo histórico. Es decir, es uno de los mejores resultados desde que se calcula el indicador. Algunos de los resultados que se han dado últimamente han tenido gran peso en el precio de los productos cárnicos. Y bueno, el precio de las verduras, que habían estado sufriendo un proceso inflacionario, parece que para este periodo se estabilizaron y, como vemos, pues resulta en uno de los mejores uno de los mejores resultados históricos para el indicador. Esto es en el mes de febrero. Perfecto. ¿Cuáles son? No sé si podrás platicarnos lo que consideran como una alimentación típica en Jalapa, Coatepec. Entendemos que la alimentación saludable estaría basada en productos como frutas y verduras más que otra cosa. Sí, la sustracción nominal básica y los alimentos los, uh-huh. en las que está basado, bueno, fue a través de una ejemplificación de la Secretaría de Salud uh-huh. y sobre todo se inclina mucho a cuestiones de alimentación saludable, como tales como verduras y, uh-huh. y algunas frutas. Y también el hecho de que está adaptado para el consumo típico mexicano, digamos lo que un mexicano uh-huh. promedio come, digamos en materia de lo que está al alcance en el país, ¿no? Uh-huh. Productos tales como la tortilla, el frijol, los chiles, ¿no? Uh-huh. Es más que nada lo que tomaron la Secretaría de Salud y es con lo que se fabrica la sustracción nominal básica. Bueno, uh-huh. en el caso de la típica, se toma como base la estadística realizada por un investigador del IESES, el doctor Rafael Vela, en el que básicamente se hace un cálculo de qué es lo que consume la gente de la zona metropolitana uh-huh. de Jalapa, entre otras regiones de Veracruz, en qué se gastan su dinero para consumir. Uh-huh. Entonces, bueno, se toma el bruto del consumo en diversos productos y se rankean a manera de que, bueno, se hace un menú con los alimentos que más consume una persona. Es decir, no importa si es una alimentación balanceada, si es una alimentación uh-huh. saludable, uh-huh. simplemente se toman los productos que más consumen. Uh-huh. Entre ellos aparece obviamente el refresco, uh-huh. Las papas fritas, uh-huh. los dulces, galletas, pan, etcétera, ¿no? Claro. Entonces esta alimentación básicamente es por un ranqueo de qué es lo que más consume la gente en un periodo aproximadamente hace 3 años más o uh-huh. menos. Uh-huh. ¿Y cuál sería, de acuerdo con los indicadores que nos han señalado y con todo el análisis que han realizado durante todo este tiempo, un poco la proyección? ¿Cuál es el rumbo? Vemos que algunos productos han duplicado su costo. ¿Y cuál sería un poco el panorama que viene para los siguientes meses, para el siguiente mes? ¿Cuál podría ser? Para el caso de la sustracción nominal básica, se espera que se siga moviendo entre los 16 y 18 pesos. Uh-huh. Creemos que no va a ser más alto que esto por el proceso inflacionario que ya se puede dar. Si se pudiera hacer una proyección, estaría dentro de los 16 a los 18 pesos y quizás un ajuste a la baja por el mismo efecto y también por... la situación de que algunos productos puedan subir de precio de alguna manera considerable porque son de diferentes estaciones, ¿no? Y, sí, de temporadas, ¿no? De temporadas, sí. Uh-huh. Y bueno, ahí puede variar el precio uh-huh. y por ende la sustracción nominal básica. Y también la dieta que se tiene en esta zona metropolitana, como ya la han señalado de Jalapa, uh-huh. pues también tiene algunas constantes, ¿no? Supongo, claro. en el término de la, sí. de la alimentación, y otras irán variando por las cuestiones estacionarias. Uh-huh. Sí, en el caso de la típica, bueno, el promedio de gasto que se hace durante todo el año ha resultado alrededor de los 44 pesos. Entonces, bueno, en la primera quincena de febrero se tienen 45 pesos, en la segunda quincena 42 pesos. Bueno, se espera que el mes siguiente ronde entre los 44 y 48 pesos aproximadamente, salvo algún movimiento especial en los precios, ¿no? Por ejemplo, la estación en donde la naranja es más barata está acabando, como se ve en este último resultado, se está encareciendo. Pero bueno, otros productos como la cebolla y el chile jalapeño también ya están bajando de precio después de varios meses de estar al alza, ¿no? Entonces, eso va a mantener ligeramente equilibrado el cálculo, pero se espera que aumente el gasto en alimentación. Muy bien, pues agradecemos mucho que se hayan encontrado con nosotros Alberto García y Kevin Gómez del Observatorio de Economía y Sociedad de la Universidad Veracruzana y compartir toda esta información con nosotros. No, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Por el espacio. Muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Radio Universidad Veracruzana presenta. Presenta. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. Jueves y domingo a partir de las 23 horas. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. En línea. Y en el 90.5 en FM. Música para abrir la noche. Señal universitaria. Música. Mejora tus presentaciones volviéndolas interactivas, haciendo uso de fotos, video y audios, con acceso a un buscador de imágenes de uso libre. Explora la herramienta Sway y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti. Desde Colabora 365. En la noche, cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10 en punto de la noche, por Radio Universidad Veracruzana. De regreso en Voz Universitaria, son las 2 de la tarde con 39 minutos y les informamos con información de Claudia Peralta que Omar González, farmacéutico hospitalario del Centro Médico ABC Observatorio de la Ciudad de México, impartió el curso taller Seguimiento Farmacoterapéutico en Pacientes con Enfermedad Hepática y Renal Crónica, en donde habló de la importancia de realizar un seguimiento oportuno a través de una medicación segura, es decir, con menos días de hospitalización y una mejor adherencia a los tratamientos farmacológicos. González consideró como fundamental la participación de todo el equipo de salud con el fin de disminuir los efectos de las enfermedades. Este curso se impartió durante los pasados 22 y 23 de febrero en la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana. De la tarde con 40 minutos y con información de Karina de la Paz Reyes, les comentamos que la editorial de la Universidad Veracruzana presentará en la Feria Internacional del Libro Universitario el libro Flos Sanctorum, con sus etimologías, lo maravilloso geográfico, edición, introducción, selección y notas de Marcos Cortés, académico del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana. Cortés compartió que el libro habla sobre la literatura religiosa antes de que existieran instituciones de vigilancia como la Inquisición. El académico precisó que la obra es producto de 6 años de trabajo cuya importancia reside en los Flos Sanctorum, los cuales eran los únicos libros que portaban nuestros antepasados indígenas. La presentación de este ejemplar se llevará a cabo en el marco de la FILU el día 11 de abril en el gimnasio Omega. La entrevista. ya se encuentran con nosotros en el estudio la doctora Marcela Quiroz Castellanos para platicarnos sobre el seminario Hola Inteligencia Computacional, y está acompañada de los estudiantes David Galicia y Jesús Mejía. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Pues platícanos de qué se trata este seminario Hola Inteligencia Computacional. Bueno, les platico. Este seminario es una iniciativa del Cuerpo Académico Investigación y Aplicaciones de la Inteligencia Artificial para promover el área de aprendizaje computacional. Uh-huh. El seminario será impartido por académicos del Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, uh-huh, que cultivamos diferentes líneas del conocimiento, desde agentes inteligentes, minería de datos, visión por computadora, uh-huh, optimización, cómputo de alto desempeño. Uh-huh. Lo que queremos es promover los posgrados en inteligencia artificial. Ahorita, uh-huh, está abierta la convocatoria, uh-huh, tanto para la maestría como para el doctorado en inteligencia artificial. Uh-huh. Entonces queremos que estudiantes de licenciatura que estén interesados en ingresar, pues claro, conozcan un poco más qué es lo que hacemos, uh-huh, qué línea desarrolla cada uno de los investigadores. Y además de este seminario, que es el día 29 a partir, uh-huh, de las 10 de la mañana, durante la tarde vamos a tener otra actividad que, uh-huh, está organizada por estudiantes del Centro de Investigación, tanto de maestría como de doctorado. Uh-huh. Y bueno, ya les podrán platicar un poco más David y Jesús. David está estudiando la maestría en Inteligencia Artificial y Jesús está estudiando el doctorado en Inteligencia Artificial, uh-huh, que son representantes... Bueno, por ejemplo, Jesús es matemático, uh-huh, y David... Él es ingeniero. Entonces, bueno, ellos nos van a platicar un poco más. Perfecto. Sobre este otro evento. Bueno, igual nosotros venimos presentando lo que es el evento IA para Todos. Uh-huh. Esta es una propuesta más que nada por parte del grupo de difusión de la inteligencia artificial que se llama Código IA. Entonces, lo que tratamos de hacer es que nosotros como alumnos y, bueno, desarrolladores de la inteligencia artificial, también... mostremos a las personas, uh-huh, las aplicaciones de la inteligencia artificial, a lo mejor en cuestiones un poco, pues, más fáciles, uh-huh, para que vean que sobre todo tiene pues, un uso y sobre todo que puede contribuir a la sociedad. Uh-huh. En este caso yo voy a estar dando una plática que se llama clase para computadoras de lento aprendizaje, perdón. Y bueno, en esta plática es un poco sobre una área que se llama aprendizaje automático y vamos a tratar de ver cómo las computadoras nos pueden ayudar para tomar decisiones, cómo podemos ver cómo las computadoras nos van a ayudar un poquito más en estas situaciones. Uh-huh. Perfecto. Claro, y entonces dentro del contenido que vamos a estar ofreciendo en IA para Todos a través de Código IA, que es el grupo de divulgación, daremos... En principio, cuatro charlas, uh-huh, que es, la primera es del ajedrez al huachicol, que es a partir de un problema de juego hasta, uh-huh, un problema de alto impacto y cómo, uh-huh, la inteligencia artificial puede resolver ese tipo de problemáticas. Luego hay otro que se llama inteligencia artificial y el tamaño del universo, que es cómo es que problemas tan complejos pueden ser solucionados a través de inteligencia artificial, complejos en términos de computación. Además, se hablará sobre composición musical con inteligencia artificial, es decir, cómo en la música se puede aplicar inteligencia artificial y el tema que les ofreció David. Uh-huh. Entonces, pues aquí está la invitación para que asistan todos a partir de las 4 para IA para Todos y, uh-huh, por la mañana el Cuerpo Académico de, uh-huh, Inteligencia Computacional, que ofrecerá sus cursos también. ¿29 de marzo? Es importante decirles que toda la información relacionada con estos eventos, tanto el de la mañana como el de la tarde, está en nuestra página de Facebook. Uh-huh. Ahí está el evento abierto. Sí tienen que registrarse porque tenemos cupo limitado, ¿no? Nuestro, uh-huh, auditorio es pequeño, solo tiene espacio para 50 asistentes. Uh-huh. Entonces, bueno, para que por favor ingresen a la página de Facebook y vean los detalles. Nuestra página de Facebook es Centro de Investigación en Inteligencia Artificial. Uh-huh. También nos interesa que los asistentes consideren ingresar al posgrado. Uh-huh. Entonces, platíquenos también cuando vayan a registrarse, pues, cuál es su interés, ¿verdad? Además, también es bueno que todos nos acerquemos a estos temas porque por la inteligencia artificial se está viviendo hoy día. Exacto. ¿No? Todos los dispositivos con los cuales estamos vinculados tienen pues elementos de ingeniería y de inteligencia computacional y de inteligencia artificial, y saber cómo es que estamos interactuando hoy en día, claro, incluso sin darnos cuenta en nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Exactamente. Cierto. Por supuesto, también ese es un punto clave de este evento, el desmitificar la inteligencia artificial. Que todos sabemos que en alguno o en otro momento de nuestra vida hemos topado con algo así, pero no sabemos qué es. Igual, sobre todo, queremos aplicar o, bueno, explicar un punto importante, que la inteligencia artificial es una herramienta. Jamás, jamás, jamás en toda la vida va a poder, hasta este punto, sustituir o suplir a un humano. Entonces, es importante que nosotros como sociedad estemos abiertos, y nos enteremos un poco sobre estos temas. Y bueno, la invitación pues está abierta, no hay ningún público restringido, es abierto completamente. Muy bien. Claro, pues solo hay que registrarse. Exacto. Porque sí es cupo limitado, pero está abierto. De preferencia que quienes estén interesados en la maestría o el doctorado en inteligencia artificial, ¿no? Pero podría ser para cualquier persona. Exactamente. De acuerdo. Perfecto. De hecho, nada más para agregar, va a haber más eventos. Okay. Este solo es el principio, entonces sí les pedimos que no se desesperen. Por ejemplo, si no alcanzan a inscribirse, lo que queremos es hacer eventos dirigidos a distinto público, ¿no? Hasta eventos para niños, eventos para el público en general, para públicos de áreas específicas. Claro. Por ejemplo, ahorita estamos trabajando con la Facultad de Artes, dando pláticas a sus estudiantes. Entonces, sí, más que nada que estén al pendiente en nuestra página de Facebook y ya les iremos diciendo para qué público va dirigido el evento, pero esperamos no dejar fuera a nadie. Claro. Perfecto. Exacto. Bueno, agradecemos mucho, doctora Marcela Quirós, David Galicia y Jesús Mejía por habernos acompañado esta tarde en Voz Universitaria. Aprovechamos para saludar a nuestros amigos de la telesecundaria de Jilotepec que nos acompañan esta tarde en Radio Universidad Veracruzana. Vamos a un corte y regresamos al 90.5 de FM. ¿Qué tal, amigas y amigos? Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Jorge Faibre y a partir de este momento soy el defensor de audiencias de Radio Universidad Veracruzana. Estaré a sus órdenes para recibir sus comentarios, sus críticas, sugerencias, para incidir en los contenidos de esta importante radio universitaria. Estaré a sus órdenes a través del correo electrónico defensoriaradiov@v.mx. Ahí estaremos recibiendo todos sus comentarios que serán muy importantes para nosotros. Muchísimas gracias. La diversidad nos enriquece y en Radio UV damos voz a distintas realidades. Púrpura, un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas, por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Hola, soy Sara Valenzuela y desde el 104.3 de Radio Universidad de Guadalajara me da mucho gusto saludarles y contarles que a partir del 21 de septiembre mi programa Solo Jazz tendrá una retransmisión en Radio Universidad Veracruzana todos los viernes a las 19 horas. En él vamos a estar programando novedades discográficas del mundo de la síncopa y algunos especiales que espero sean de su agrado. Nos escuchamos muy pronto con Solo Jazz en Radio Universidad Veracruzana. Un abrazo grande y hasta entonces. Mejora tus presentaciones volviéndolas interactivas, haciendo uso de fotos, video y audios, con acceso a un buscador de imágenes de uso libre. Explora la herramienta Sway y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Escucha y comparte con todos. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Deportes. Deportes. 2 de la tarde con 52 minutos, Brenda, ya llegó el momento y la verdad es que estoy un poco apenado porque él vino a trabajar el lunes y nosotros no. Es que el profe trabaja 365 días. No, no, no. 68 días. Profe, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Me da mucho gusto reencontrarnos otra vez en Voz Universitaria. Ya hacía falta estar de nueva cuenta en la emisora universitaria y ahora con más deseos y más ganas y más compromiso después del anuncio que se acaba de dar con lo que es la ratificación de la frecuencia de Radio Universidad Veracruzana, uh-huh, por muchos años más, habrán de aceptarnos aquí. No, profe. Seguro. Claro que sí, además es una muy buena noticia, es una gran noticia. Excelente. Y son, bueno, años de trabajo constante y uh-huh, que, bueno, la audiencia es quien pues tendrá esta opción en el cuadrante radiofónico. Pues una felicitación uh-huh para la rectora de la Universidad Veracruzana, nuestro director, maestro Ernesto Colinot, y todos los compañeros de Radio Universidad que deben estar de fiesta porque hoy tenemos frecuencia para rato. Correcto. Bueno, arranquemos la situación de la información aerodeportiva. La Escuela de Voleibol de Halcones de la Universidad Veracruzana, con la maestra Saraí Baizabal, está realizando una invitación y además genera no solamente el conocimiento de los básicos del voleibol, sino que también invita a que las jóvenes que están practicando en este momento en la Escuela de Voleibol se sientan ya dentro de la Universidad Veracruzana. La maestra Saraí Baizabal. En un momento lo atendemos a... Lo principal que le intentamos transmitir a las niñas es como que la pasión hacia el voleibol, que no lo tomen como un hobby cualquiera, sino que se entusiasmen en venir a entrenar, en echarle ganas, en hacer las cosas bien, y pues tratamos de hacer todo lo posible para que las niñas lo logren. Siempre ha sido uno de los objetivos de la Escuelita de Halcones. Más que nada, aparte de los fundamentos, ya como usted lo menciona, siempre hemos querido que se sientan parte de la universidad y que en algún momento sea su máxima casa de estudios también. Parte del proceso de aprendizaje para las niñas y jóvenes que están dentro de la Escuela de Voleibol de Halcones de la Universidad Veracruzana. Buenas noticias, la Escuela de Natación de Halcones de la Universidad Veracruzana, al mando del maestro Enrique Rosales Ronzón, consiguió ganar un evento realizado en la Unidad Deportiva Leyes de Reforma de Boca del Río, Veracruz, un evento selectivo, por cierto. Ganamos lo que fue la segunda edición de la Copa Veracruz, evento que es selectivo para diferentes eventos nacionales. Llevamos un total de 20 elementos, nos estuvieron faltando alrededor de 15 elementos para poder tener el equipo completo. Sin embargo, bueno, con los 20 elementos que llevamos, se logró tener el título. Y también recordemos que está acercándose lo que es ya la Universidad Regional de Instituciones de Educación Superior, donde la Universidad Veracruzana será sede de ese certamen aquí en la capital del estado. Los Leones de la Náhuatl están calificando en la actividad de taekwondo. El maestro Santiago Escutia esto manifiesta para Voz Universitaria. Afortunadamente clasificamos a dos muchachos que tienen una muy buena condición y que muy posiblemente puedan clasificar al nacional. Raúl Bala en menos de 58 kilos, en la final ganando en round de oro a José Antonio Carrión de la UCC, de la Cristóbal Colón. Y Taisha, bueno, clasifica directo al no tener otra contrincante en su gráfica, porque clasifican dos, hay que recordar que son dos. Halcones de la Universidad Veracruzana, por ser sede, estará con equipo completo de la justa regional del arte marcial coreano, del 22 de marzo al 1 de abril. Pero aún así, buscaron tres plazas, logrando una en un evento de buen nivel competitivo, pero que le falta promoción, dijo Escutia Martínez. Bueno, yo creo que es bueno, lástima que venga tan poquito competidor, debería tener mucho mayor difusión, y obviamente esto tiene que ver con presupuestos de las universidades, creo que ahí es donde está fallando el apoyo que se le da a los muchachos, pero muchos atletas los que vienen tienen muy buen nivel, estoy viendo. La Universidad Regional de Taekwondo y 18 deportes más se celebrará en esta ciudad, organizada por la Universidad Veracruzana, con la presencia de los mejores deportistas de Veracruz, Oaxaca, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo. El maestro José Román González Aburto, que es instructor de gimnasia en la Universidad Veracruzana, por cierto, nos informa que hoy está en este momento ya en Nuevo León, tiene un compromiso, señala que para antes de cualquier actividad siempre hay que realizar un proceso de calentamiento. El calentamiento debe ser gradual, pero también debe de ser intenso, ya que para el trabajo que ellos van a realizar ya sobre el entrenamiento, sí es importante que calienten bien para evitar lesiones. Ahorita en el periodo que estamos en dos periodos diferentes, con las niñas de escuela que son de selección de aquí del equipo de la universidad, tienen una competencia próximamente el 7 de marzo en Nuevo León. Entonces ellos están pues ya tirando rutinas completas. Con los universitarios viene clasificatorio de universidad y estamos en otra etapa. Estamos casi alcanzando la etapa precompetitiva, pero... Éxito al representativo de Halcones de la Universidad Veracruzana en Monterrey, Nuevo León, en este evento que tienen de gimnasia, un proceso ya de preparación para lo que serán los eventos regionales e instituciones de educación superior. No veo a mi amigo Aldo Camacho aquí en este espacio. No, tuvo compromisos laborales que cubrir. Debe estar todavía no asimilando la situación de que el Necaxa les haya ganado. Es correcto, ¿por profe. ¿Por qué ríe, señor? No, bueno, un poco de gracia, risa, claro. Mañana, si me permiten, aquí les acompañaré en esta emisión de Voz Universitaria. Profe, muchísimas gusto. Gracias con los deportes. Y tenemos ganadoras, ganador de los tres pases dobles para la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Héctor, Diana y Delta se comunicarán con ustedes vía WhatsApp. Nos encontramos el día de mañana en Voz Universitaria. Que tengan muy buenas tardes. Hasta pronto. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García. Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Una radio de México. De México. La señal universitaria. Una radio de México.